Tu sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Buenas tardes, bueno, y buenas noches a aquellos que lo escuchan en redifusión. Bienvenidos una tarde más aquí a vuestro programa Tarde Romanticona, aquí en vuestra radio, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Bueno, y en cualquier reproductor de internet lo tenéis. Bienvenidos a todos para iniciar una velada muy, muy romántica, con esa música que suelo poner, que creo que acompaña y que da, bueno, pues el sabor necesario para que podamos degustar eso que nos ofrece el corazón y que olvidamos en muchas ocasiones, dejando paso a la razón. Bueno, pues a todos y especialmente a aquellos que se sienten muy románticos, vamos ya a empezar nuestro programa de prácticamente una hora, acompañándote con poesías, con textos de amor, desamor, a veces con tristeza, a veces con alegría, que muchos amigos de este programa comparten con todos, y nuestras canciones, como no, esta de Marc Anthony y Jennifer López, que se titula Escapémonos. En la oscuridad, donde no haya más que ver en tus ojos, escondámonos de la multitud, del absurdo día a día, donde todas esas cosas que perturben no estén más en nuestras vidas, en nuestras vidas. Nos debemos tanto. Si el amor está, no hay por qué esperar el dónde o el cuándo. Escondamos de la multitud, del absurdo día a día, de todas esas cosas que perturben no estén más en nuestras vidas, en nuestras vidas. Del pasado,

pensamientos estrangulándose entre ellos, por tu reflejo que se pasea ante mis pupilas, que te acarician en la lejanía del otro lado de ese abismo que ya nos separó para siempre. Un caos en mi cabeza, donde no se sabe si es odio en lo que se convirtió el amor. Ese amor mudo que te ligó a mi alma, o en un sentimiento desconocido, compuesto por recuerdos despicados por el tiempo y tristezas presentes por palabras dichas y otras no. Mi corazón es un laberinto sin salida alguna, sin retornos, sin atajos, sin respuestas. Por ello la soledad abunda en sus rincones. Por ello mis más grandes anhelos se quedaron sin alas. Por ello ya el viento te arrebató de mis manos. Por ello renuncié a eso que me hacía inconscientemente esperarte. Porque ya no es una, son muchas las razones que nos apartaron de mente y espíritu. No hay que tener memoria de poeta o sentimientos de guerrero para comprender que ya vivimos nuestra temporada de gloria y desenfreno, y que ahora, no sé si a ti, pero a mí seguramente me toca resignarme o acoplarme a este esta forma de sentirse. Aún más fuerte en algunos momentos del día, pero asimismo a desdibujar tu imagen en mis silencios secretos, porque ya no hay futuro. No hay nada que me permita estar cerca de ti, porque ya otros caminan a nuestro lado. Porque ya otros poseen nuestro corazón, porque ya ellos son quienes nos sueñan y nos anhelan. Siento cómo se deslíen en mi boca las palabras que se atoraron hace un tiempo atrás. En mi vientre las burbujas de eso desconocido que me hacía soñarte se han ido dejando contaminar por ese sentimiento de dolor con el que tus palabras me rasgaron de principio a fin mi historia y mi ser. Ahora que ya no somos viento y cielo, sino agua y aceite, déjame decirte desde esta la otra orilla que aunque nuestras vidas sean ya distintas, que aunque aún vagues por los alrededores de mi mente y a veces pises tan fuerte mi sentir, deseo que todos los matices de la paleta de colores del artista de sueños tiñan como la sangre tu recorrido por este mundo incierto, para que hagan más confortable tu existencia y así logres conocer, por lo menos, la voz, esa voz de la felicidad. Bueno, pues muchas gracias a Lau Moya por compartir estas palabras con nosotros. Seguimos aquí en Tarde Romanticona, en tu radio, en Onda Sevilla Radio. Nos vamos ahora con Sergio Dalma. Esa canción por la que no pasan los años, en lo bueno y en lo malo. Si tú me enciendes la mecha, me subo a la luna. Me prestas las trenzas, me cuelgo del Everest. Y si presiento tus manos, no existe la altura, ni caben las dudas, ni quepo en mi piel. Si tú me

10 nos regala este poema titulado Devuélveme. Devuélveme la paz y la memoria y el canto que me elude y que se aleja. Risa que se fue tras esta historia, el sol que ahora se oculta tras la reja. Devuélveme la sal de la mañana, el viento que me abraza y que me besa. El ave que se posa en mi ventana, la lluvia que acaricia y embelesa. Devuélveme la paz, la melodía, la estrella que se pierde tras tu marcha, la espuma de mi mar embravecido. Devuélvele a esta noche el mediodía y llévate contigo tanta escarcha que dejas en mi invierno renacido. Bueno, pues también muchas gracias a Inma. Recordaros el 954-66-2222. Ese teléfono de nuestra emisora de Onda Sevilla Radio, donde también podéis dejar en el contestador, bueno, pues dedicaciones o dedicatorias de canciones a amigos y amigas, o bueno, por cariño, por amor, por lo que queráis. Tamara va a cantarnos ahora Si nos dejan. Nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo, podemos ver un nuevo amanecer, un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices.

soledad que necesito darte tantas cosas más. Creo ver la lluvia caer en mi ventana, te veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Y si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Leeré ahora una poesía cuya autora es Paquita Pedros. El título, Sabrás si estoy. Sabrás si estoy cuando sientas una suave brisa por tu rostro, cuando sientas calor en tu piel, cuando sientas tus labios húmedos. Serán mis labios besando los tuyos. Sabrás si estoy, si sientes un roce por tu piel. Me sentirás porque no me verás. Entraré cada noche en tus sueños. En esos momentos serás solo mío. Me sentirás cerca, muy cerca. Sentirás una sensación de deseo, de amar sin saber por qué. Solo puedo estar en tus sueños, pero esos momentos serán especiales. Solos tú y yo. Cuando la luna nos ilumine, verás mis ojos de amor, verás mi deseo de amarte. Cuando la luna nos ilumine, estaremos amándonos como cada noche. Ella será nuestro cómplice, ella guardará nuestro secreto. Será nuestro confidente de este amor que, aunque sea en sueños, es sereno y a la vez pasional. Bueno, pues Paquita, excelente, excelente. Bueno, pues ese comportamiento de amor en los sueños. Ese título, Sabrás si estoy. Seguimos aquí en Tarde Romanticona. Y ahora, esa canción, Déjame verte, la cantan Diego Martín y Raquel del Rosario. No digas que lo nuestro no es verdad, o al menos nuestro. Dime después de ver. Me queda más por darte, después de no quedar en mi alma ya más sal.

little scared to move on, and knowing how fast I have grown, and I wonder just where I fit in. Hold the vision alive in my head. Oh yes, I will be strong on my own. I will see through the rain. I will find my way. I will keep. My destiny, yeah. I can't let go now. Even when darkness surrounds, if I hold on, yeah, I will show the world all the things that you never expected to see. And I wonder just where my place is. Close my eyes and I remind myself this. Oh yeah, I will be strong on my own. I will see through the rain. I will find. Oh, I desperately need. When I gotta believe there's something out there meant for me. Oh, I get on my knees, pray and I will receive the courage to grow and the faith to know that I will be strong on my own. I will see through the rain. I will find. Bueno, y este programa se lo quiero dedicar especialmente a alguien que nos ha dejado. A un amigo. Un amigo muy amigo de sus amigos. Y se lo quiero dedicar a él, que ya se marchó, que nos ha dejado. Un amigo, Moisés. Y se lo quiero dedicar también especialmente a todos los que lo han llorado y le llorarán. Se lo quiero dedicar a María Luisa, su mujer, a Desiree, su hija, y a toda la familia de sangre y de amigos. Espero que con este pequeño homenaje le ayudemos a llegar a donde él quiso irse. Seguidamente os voy a leer un poema que he escrito y que titulo Un amigo contó los pétalos. El aire que respira, el sonido del clarinete, dan notas equivocadas que no acaba de comprender. Le llevan a un rincón en penumbra sin alivio, se ciega de sinsabores y desatinos. Nadie le entiende, nadie sabe el porqué. Solo sin estarlo, solo sin pedirlo, solo y enamorado. La flor de la confusión ha deshojado un sí y un no en un minuto de tiempo perdido. Sin pensar que su vida no puede irse por un pétalo, que mal contó sin ver que vivía en un jardín de un palacio. Palacio de enamorados, palacio del cariño que todos le tenían guardado. Supo darse a la vida, supo ofrecer lo que sabía, supo contentar a todos, pero no supo creerse el último día. Y siguió deshojando, y dejó irse su vida. Ya no vive en el palacio, ya no hay flores que le rían. Eligió irse sin despedida, eligió dejar el mundo desordenado. Y los llantos, los gritos, los abrazos, ¡ay, los abrazos! ¿Qué hubiera sido si en vez de pétalos hubiera contado abrazos de tantos y tantos amigos que le hemos llorado? Después de esta despedida de nuestro amigo Moisés, nos vamos con esa voz, esa canción, pedidas por todos de nuevo, Pablo Alborán, El Beso. 100 mares nos separan a los dos. Si yo pudiera ser valiente, sabría declararte mi amor. Que en esta canción derrite mi voz, así es como yo traduzco al corazón. Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me das. Me llaman loco por rogarle a la luna detrás del cristal. Me llaman loco si me equivoco y te nombro sin querer. Me llaman loco por dejar tu recuerdo quemarme la piel. Loco, loco, loco, loco, loco.